Muchos psicólogos opinan que de nuestras casi ilimitadas capacidades, la mayoría de nosotros solo aprovecha cuando más un 10%. ¿Por qué no te pones a cavar ya en esa mina de oro y pones tus talentos al servicio de los demás? ¿Por qué no cavas en la riqueza inmensa que tienes en tus emociones positivas y las pones a tu servicio y al servicio de los demás? No seas como el administrador perezoso de la parábola evangélica de que nos habla San Mateo en el capítulo 25, versículos 14 al 21, que enterró el dinero de su amo en vez de colocarlo en el banco para ganar intereses. Si has recibido 10 talentos, adquiere otros 10. Si recibiste 5, gana otros 5. Y si recibiste tan solo un talento, de lo cual dudo mucho, conviértelo también en una pequeña estatua o medalla de oro. Tienes 10 talentos en 10 emociones poderosas. Aquí tienes 10 emociones que te ayudarán a despertar tu gigante interior, guiado por la mano del famosísimo autor Anthony Robbins. Primera, amor y cariño. Deben ocupar la cima en la jerarquía de valoración de tus emociones positivas. Con amor y cariño podrás ganarte el corazón de la gente y sembrar bienestar en tu familia, entre tus amigos y compañeros de trabajo. Estás capacitado para disolver casi cualquier brote de ira, odio, envidia, antipatía, en ti mismo o en los que te rodean. Si solo tuvieras suficiente amor, podrías ser la persona más poderosa del mundo, escribe Emmett Fox. Segunda, aprecio y gratitud. Apréciate a ti mismo y a los demás como imágenes e hijos de Dios. Realza tu autoestima. Descubre el secreto más grande del mundo, como te lo recomienda Og Mandino en su conocido libro Cuenta tus dones, los dones que has recibido de Dios, de la naturaleza y de los demás, como medio para alcanzar la felicidad. Agradece a Dios los innumerables dones que has recibido de su bondad y muéstrate agradecido con tantas personas que te han hecho bien a lo largo de tu vida, desde tu concepción hasta hoy. Tercera emoción poderosa. Son el interés y la curiosidad. Si quieres crecer y aprender, amplía la gama de tus intereses. Cultiva una saludable curiosidad y la capacidad de admiración que adornan al niño pequeño. Convierte tu vida en un permanente curso de educación continuada, evitarás la rutina, la monotonía y el estancamiento. Cuarta emoción poderosa, el entusiasmo y la pasión. La palabra entusiasmo viene de las raíces griegas en y Zeus, que significa literalmente Dios dentro. Con entusiasmo, de todas tus ocupaciones lograrás rendimiento en las actividades que emprendas y te abrirás a la creatividad. Emprende con pasión cada una de tus ocupaciones diarias, tu tarea de crecimiento personal y tu misión de servir a los demás y ser útil a la sociedad. El entusiasmo y la pasión son las dos palancas con las que serás capaz de mover el mundo. Quinta emoción, la determinación. Decídete con firmeza a madurar y crecer. Resuélvete ya a dominar tu mal genio, a superar tus tristezas, a controlar tus temores. La determinación concentrará tus energías en la prosecución de tus metas. Con decisión conseguirás cualquier objetivo. Sin ella, estarás condenado a la frustración, al fracaso. El compromiso con tus deberes y el sentido de responsabilidad proporcionarán profunda satisfacción a tu conciencia. La sexta emoción poderosa consiste en la flexibilidad. Aprende a ceder. No seas rígido ni testarudo. El mundo y las personas son como son, no como uno quisiera que fueran. No puedes cambiarlos, pero sí puedes cambiarte a ti mismo. Es propio del sabio cambiar de parecer. En latín, sapientis est mutare consilium. La capacidad de adaptación es señal de madurez. Séptima, confianza. Fomenta la sana autoestima y la seguridad en ti mismo. Reconoce con humildad las cualidades con que Dios te ha dotado. Agradécelas como regalo de Dios y ponlas al servicio de los demás. Por encima de todo, fundamenta tu confianza en el poder y la bondad de Dios. Repite y medita muchas veces la frase de San Pablo: todo lo puedo en aquel que me conforta. Y recuerda las enseñanzas de Cristo: el Padre Eterno viste los lirios del campo, ni Salomón se vistió con esa belleza, y alimenta a los pajaritos que andan libres por el aire. ¿Cuánto más valéis vosotros que esos pajaritos? Octava emoción poderosa es la alegría y el buen humor. La alegría y el buen humor levantan la autoestima, difunden bienestar, disipan los sentimientos de temor, de ira, de frustración, de tristeza, el desaliento, la culpabilidad. Fomenta la alegría y el buen humor para que disipes las tristezas y angustias ajenas. Que el calor de tu corazón te convierta en un sembrador de alegría. Las personas de buen humor que viven alegres, que habitualmente están de buen genio, tienen una actitud positiva que constituye la tónica habitual de su personalidad. El buen humor no es un adorno accidental añadido a la persona como la corona de una reina que hace resaltar su belleza, pero de la cual se puede ella prescindir, sino que es una característica esencial de la personalidad madura. Mediante la actividad de las glándulas endocrinas y del sistema nervioso autónomo, el buen humor aumenta la energía física, el vigor corporal, la motivación para la acción. Por eso, el buen genio es tan valioso para la conservación de la salud y el manejo adecuado del estrés, que es la enfermedad y el enemigo número uno de nuestro siglo. El individuo de buen genio tiene de sí mismo una imagen positiva, se aprecia y acepta tal como es, está satisfecho con su cuerpo, con su personalidad, con su familia, con su trabajo, con sus amigos. El buen genio amplía su visión, le posibilita para contemplar nuevas y diferentes alternativas y le ayuda a tomar decisiones más sabias. Novena emoción importante: la vitalidad. Es el sentimiento de sentirse en forma. El bienestar psicológico brota del correcto funcionamiento del organismo y lo acompaña. Un sentido de vitalidad, de estar en forma, es crítico para el manejo de todas tus emociones. Aprecia tu cuerpo, cuídalo y respétalo. Sigue una dieta balanceada, saludable y placentera. Aprende a respirar con profundidad y calma. Aprende a relajarte. Practica con constancia el ejercicio físico. Sé moderado en el uso del cigarrillo, del alcohol y del tinto. Décima emoción: la cooperación. El secreto para vivir es dar. No hay sentimiento más grato que hacer el bien y servir a los demás, especialmente a los más necesitados. El trabajo útil proporciona un sentido de logro y acrecienta la autoestima. La vida vale la pena de ser vivida mientras uno pueda ser y sentirse útil para algo o para alguien. De lo contrario, se convierte en un absurdo, en algo sin sentido. Recuerda e interioriza cada día la enseñanza del Divino Maestro. Cualquiera que le dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser seguidor mío, les aseguro que tendrá su premio. Mateo 10:42. Les aseguro que todo lo que hicieren por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Mateo 25:40. ¿Quieres complementar